Medios campistas. Contar el deporte. Bueno, y tuve que presentarlo yo, que no se note, no lo quería presentar, pero bueno, no importa. ¿Por qué no? Porque es un tema que no me gusta. No te gusta. Pero bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar hoy? Y bueno, a contradicción de lo que decían los medios, de lo que decía la gente, como todos ya sabrán, River está jugando la promoción. Empecé la columna cuando estuvo la noticia de que River iba a jugarla, y ahora tengo la noticia de que River perdió 2-0 contra Belgrano en el primer partido. Sí. Y sabemos que si el domingo que viene en el Monumental no gana por una diferencia de 2 goles, River desciende a la B. Y se quedan sin Laura Garzón. Laura Garzón se tira al puente Saavedra. Bueno, como protagonistas tenemos 2 presidentes, 7 técnicos y 65 jugadores en estas 3 temporadas, porque no podemos aludir solo al último partido en el que River perdió 2-1 con Lanús. Claro. En estos 2 presidentes tenemos a José María Aguilar y a Daniel Alberto Passarella. Daniel Alberto Passarella, con su presidencia, digamos, hubo 59 partidos y sacó 85 puntos. Y con Aguilar, en 55 partidos hubo 56 puntos. No, bueno. En realidad fue mejor. Una diferencia grande. Fue mejor la cantidad de puntos que se sacó con Passarella. Claro. No se nota esto en lo que reflejan los medios, en lo que dice Olé, por ejemplo. Sí. Tenemos a el director general de Olé, Leo Farinera, que está muy enojado y critica sin piedad a Daniel Alberto Passarella. De toda la nota que dijo en el sábado, domingo, el lunes, en 2 líneas nada más nombra a Aguilar. Dice, Aguilar también hizo lo suyo, pero ya fue. Es parte del pasado y se tuvo que ir por la puerta de atrás. Durante todo lo demás, critica a Passarella. Y a los jugadores le dice, bueno, muchachos, hagan lo que puedan. Mirá lo que dice de Passarella. Dice, responsable con nombre y apellido. Passarella, Aguilar, los dirigentes que acompañaron a Passarella y Aguilar, los socios que votaron a Passarella y Aguilar, JJ, Capa, Astrada, Gorosito, Simeone. Nombra a todos los responsables en diferencia a lo que hacen los otros medios. Los otros medios, sin embargo, nombran lo de River como si fuese una tragedia. Como... Es una tragedia. Para los hinchas de River. También se está debatiendo ese tema, ¿no? De cómo lo toman los medios como una tragedia. Claro. Cuando en realidad hay muchas cosas peores, digamos, ¿no? Claro. Desde otro punto de vista. Sí, sí, obvio. Sin ser en el punto de vista futbolístico. Para darte unos detalles, los únicos 2 equipos grandes que estuvieron en la B fueron San Lorenzo y Racing. San Lorenzo estuvo en 1982, que volvió al año siguiente, y Racing estuvo en la B en 1983 y volvió en 1985. Por su parte, Perfil hace una nota interesante en la que muestra las consecuencias económicas que sufriría River si descendiese a la B. Dice que sería algo más que un fracaso deportivo. Y explica, hoy el Fútbol para Todos, que es el que transmite los partidos de la A, le da a la AFA alrededor de 105 millones de pesos. De esos 105, 30 se lleva a River, que con Boca se llevan la mayor parte. Claro. Y lo demás se distribuyen entre los otros equipos. Si River baja a la B, pasaría a cobrar 4 millones. Ah, no, pesos. Nada. Claro, porque es lo que Teis Sports le brinda, claro, a los clubes. Y aparte le brinda a todos lo mismo. Sí. Por ahora, sí, esto no cambió. Por otro lado, los sponsors ya no pagarían lo mismo. Dice Perfil que bajaría entre 30 y 40 millones de pesos anuales. No, igual eso lo veíamos con el partido solamente de River, de Belgrano y River, el rating, ¿cómo fue? 24.5. Claro, por eso. Fue mucho más el rating de Belgrano-River que el de Boca-River. Bueno, ahí está. Es el morbo, en realidad, de todos. Sí, también, obvio. Toda la gente está emocionada, está... Tanto los de River está como el resto. Toda la gente está asombrada con el tema de River, de que se puede ir a la B, hay muchas chances. Y es un tema no solamente nacional, sino internacional. Internacional, sí. Sin embargo, los medios internacionales, o sea, España, Italia, Francia, Portugal, Perú, en todos los países habló, pero coincidieron todos en que River está al borde del descenso y que necesita un milagro. Claro. Ninguno hace las críticas que hace Leo Farinella en Olé. La tapa del sábado de Olé, o sea, antes de que juegue el partido contra Lanús, una foto del Cristo y dice, cambiate que entrás. Gráficos ellos, bastante gráficos. Una tapa fuerte. Claro. La del domingo directamente, que ya se sabía que River estaba condenado a jugar. La tapa toda negra, la bandeja, la banda roja, sí, que decía 50% Aguilar, 50% Pasarela. Como acabo de decir hace, claro, un ratito, no coincide con lo que escribe Farinella, que es el director general. Bueno, lo que pasa es que es un tema que es muy pasional, y más acá en este país, es muy pasional. Entonces eso se ve, y más en los periodistas deportivos se ve eso, creo. Sí, sí, y mucho más en Farinella. Claro. Farinella tiene está en un programa al mediodía, sí, en TS Sports, y se lo ve muy enojado. Se lo ve muy. Es el que más critica. Claro. Pero critica nada más a Pasarela. Claro, pero él está haciendo la parte de hincha de River, no de periodista, diría yo. Sí, también está ese tema, ¿no? O sea, se pueden. A partir de esto se pueden empezar a debatir muchos temas. El tema del periodismo de hincha. Si se puede ser hincha y periodista. Vemos a Farinella que. Subjetivo. Es un hincha. Es, claro, un hincha más. Es un hincha más que tiene un diario que tiene. Que está utilizando esos medios para demostrar toda su ira. Le dice a Pasarela. Que Dios te perdone. Aquí en la tierra no tenés perdón. Ay, si Dios. River venía a los tumbos, malherido por la pésima gestión de Aguilar, vos le diste un tiro en el corazón. Nos mataste a todos. Bueno. Escribe criticando directamente a Pasarela. Claro. Aparte también dice que también Pasarela no fue a la cancha, que es verdad, en el partido con Belgrano. Sí. Y lo acusa de haber armado el equipo por teléfono. Y el otro día. Eso fue otra cosa que se criticó mucho. ¿Cómo fue los jugadores que estuvieron en ese partido? Sí, y lo trató de autoritario, bueno, a Pasarela. Por otro lado, los medios internacionales, bueno, como ya te decía, coincidieron en que River necesita un milagro, en que está al borde del descenso. Los títulos son más o menos los mismos, no hay muchas diferencias. El País de España titula River da un paso más hacia el abismo. Sport de Barcelona, River un paso del descenso. Marca River al borde del precipicio. AS, River marca la tragedia. Sí, todo no, es muy. Coinciden entre ellos, pero no está. Ni le llega los talones a cómo critica Olé principalmente acá en Argentina. Los demás medios de Argentina. Claro, yo creo que es por lo que yo decía, es por ese problema. No es un problema, sino que como Argentina se sabe que es el principal deporte, es el fútbol, lo toma muy pasional. Entonces, eso se ve reflejado en los diarios. Mientras que a nivel internacional, bueno, sí, obvio, es River, es un gran equipo, entonces, obvio, va a tener repercusión, pero no lo va a hacer como lo están haciendo acá. En este caso, Olé. Otro tema también que se debate es el del negocio que. El del posible negocio que tendría Clarín, el grupo Clarín, si River descendiese. Claro. Porque, bueno, Clarín tiene TS Sports, que de Clarín, y bueno, si River baja, sería mucha plata, muchos ingresos. Claro, tiene muchas puntas esa situación, no solamente deportiva, sino económicas. En conclusión, River tiene que hacer una diferencia de 2 goles para quedarse en la A. Todos los medios y en todo River se reconoce lo mal que está el equipo, que, claro, está la institución. Pero, como dice la frase, el conocimiento de los propios males no basta para curarlos. Ya terminó, Yamil, ahí. Bien, bien. Con frase, como siempre. Sí, como siempre. Muchas gracias, Yamil. Ustedes.